14:7 Mateo dice que a Juan el Bautista, pues tú sabes que le cortaron la cabeza, ¿no? ¿Tú qué te parece eso? ¿Fue realmente así o también es un montaje de la Iglesia Católica? No, eso no es un montaje. Es porque se metió demasiado. Sí. En la vida privada de los que mandaban, de los romanos. Y esto. Ah. Ya. Yeah. Está aquí, aquí hay más política que nada. Que nada. Ya. Pero ese Juan no tenía que meterse en eso. Claro. ¿Y la alimentación de los 5.000? ¿Eh? La alimentación de los 5.000 se refiere a lo espiritual, ¿verdad? Sí. Porque imposible. Y a lo social. Claro. Una enseñanza que se da. Ya, mi tío. Es imposible, pues, esto de que unos puedan comer y otros no. Claro. Y es por esto que les da la idea aquí de que todos comieron y se hartaron. Claro. Claro, no es aquello de una cosa de comer físicamente en aquel momento, porque cada uno podía comer en su casa. Es como ir al castillo de Bellver y hacer allí una pequeña reunión o grande reunión y mucha gente, sí. Y que coman algo allí. ¿Por qué? Ha terminado todo y cada uno en su casa. Yeah. Bajan del castillo y ya está. Y ya. Yeah. Y eso que pero después se aprovecha la cosa para dar la, digamos, la idea de que Jesús siempre hablaba con ejemplos, parábolas. Sí, sí. No es aquello de eran dos panes, dos peces, no. Que de esto llegó hasta allí en Mallorca la idea, aquella de, no sé por la península también, o por el resto del mundo, pero aquí siempre se ha dicho, de padres e hijos, claro, pero también la otra gente en Mallorca ha tenido la idea esta de que el amor de Dios basta para todos. Y esto viene de esto, de los panes, claro, y claro, los peces. Y cuando decían que Jesús anda sobre el mar, y se trata de la fe, ¿no?, que le dice a Pedro, que era un hombre de poca fe, le dice a Pedro, ¿eh? Esto no es tampoco una cosa física. Ajá. Además, en la Biblia misma, en el Apocalipsis sobre todo, se habla de que las aguas son muchedumbre, son personas, es gente. No es solamente agua en el sentido de agua del mar. Sí. Y claro, andar sobre las aguas, han entendido en el Vaticano y el protestantismo también, y andar sobre las aguas es aquello de el milagro. No, Jesús no tenía que hacer juegos de manos, magia, para espantar a la gente. Esto es una animalada. Sí. Ahora, sí, hombres de poca fe, no porque se hundía dentro del agua, sino que a través de la historia humana, y sobre todo desde Jesús hasta ahora, está lleno de hombres y mujeres de poca fe, que no saben andar sobre las aguas. Claro. ¿Me explico? Sí, sí. Y este se ha callado, y esta mujer se ha callado, y podía decir esto y no lo ha dicho. Hombres de poca fe, ¿me explico? Sí, sí. Sí, pero es como esta gente, hemos bautizado al niño, pero tú crees en esto. No, pero la familia, que es ser hombre de poca fe, porque si tú crees, sí, que no hay que bautizarlo, ¿por qué lo bautizas? Claro. O sea, que hombre de poca fe, sí, o mujer de poca fe, no se refiere solamente a la cosa así espiritual. ¿Me explico? Sí. Es de la vida misma. Tú ves que tienes que hacer esto, que está bien hecho, porque no lo haces. Sí, porque te dirá la gente o la familia. No, esto es ser hombre de poca fe. Poca fe en ti mismo. Y Cayetano, el significado del bautismo que ha creado la religión y la Iglesia Católica no tiene sentido, pues, de nada. Es una ya, parte teatral. Pero me refiero, puede que eso, que el bautismo haya derivado por la misión que tuvo el bautista, que evangelizaba a los pobres. No. Que Juan el Bautista, a lo mejor la Iglesia, hasta los días de hoy, ha querido Juan dar el significado del bautismo por Juan el Bautista. Sí, claro. Que bautizaba. Pero no, es que la palabra ya está mal hecha. Sería un rito, ¿no? Juan era Juan el purificador. Si por eso. Con los dos demás profetas. Purificador, es decir, voy a limpiarte en el agua del Jordán, en el río, como estos de la India, en el río Ganges, y se purifican en el agua, es una forma simbólica. Muy bien, y entonces, ¿qué pasa aquí? Que lees, tenéis este trozo. ¿Dónde está el Juan el Bautista? No sé. Cuando se presenta a Jesús, que es purificado también Jesús. Por Juan. Juan purificaba a la gente, no esto de a los pobres, sino a toda la persona que acudía a él, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, etc. Y hay un detalle ahí, además de ser purificado también Jesús por Juan, forma simbólica. Que dice, y todo el pueblo iba a Juan para ser bautizado. Y aquí es donde ha fallado el Vaticano. Bueno, ha fallado a propósito, porque en lugar de poner purificar, ha puesto bautizar. Y dice que todo el pueblo se bautizaba. Y es ahí la gran confusión, porque de haberse sido así, bautizarse todo el pueblo de Israel, los sacerdotes habrían puesto el grito en el cielo. ¿Me explico? Porque resulta que cuando ahora aquí en Palma mismo se hacen testigos de Jehová, o mormones, o en fin, los bautizan. ¿Me explico? Sí. Y este bautizarse significa que se han hecho testigos de Jehová. Entonces, la idea del Vaticano de que todo el pueblo se bautizaba en Israel habría sido que todos eran bautizados como seguidores de Jesús en contra de la religión de los sacerdotes. Y los sacerdotes, ya digo, habían puesto el grito en el cielo. Sin embargo, los sacerdotes sabían que aquello era normal, porque no era cambiar de religión, era purificarse. Claro. ¿Me explico? Pero la gente hoy tiene la idea equivocada de que bautizarse significa que se hace de aquella religión o de otra, y no es así. Porque Jesús se dejó bautizar y no pasó de una religión a otra. Ni él ni nadie. ¿Me explico? Es un símbolo de limpiarse con agua, pero con la idea que es purificación, no bautizarse. Claro. Purificación, claro, era un rito judío. Exacto. Y Cayetano, pasando a otro tema, ¿curó Jesús? ¿O fueron todas las cosas que imaginaron ellos? ¿Cómo? ¿Curó realmente? Los milagros. Los milagros. Todo es un montaje del Vaticano, ¿no? Los milagros de las curaciones de Jesús. Ah, de curar. Sí, de curar. Cuando el ciego, el paralítico, y la mujer que le toca la ropa, la túnica. Sí, todos los milagros de curaciones. No, no. Ninguno hizo, ninguno. No, no. Y ni siquiera la mujer que le tocó, que le salvó la fe. No, no, no, se trata de todo esto. No hizo milagros. esto de milagros y de curar y a la gente es un montaje del Vaticano, porque resulta que él mismo ya dice que, por cierto, Juan, que está en la cárcel, y le dice a uno de ellos, quita a Jesús, el Galileo, a ver si me he equivocado, ¿es el que estábamos esperando o es otro? Y él le dice, necesita Juan, que sí, soy yo, que he venido para curar a los enfermos, dar vista a los ciegos y oído a los sordos, para que los cojos anden, para que los muertos sean resucitados. Y entonces esto lo han tomado al pie de la letra, y ahí el fallo, porque él mismo dice, las palabras que os hablo son verdad y espíritu, la carne no tiene nada que ver en todo esto. Y cuando va uno y le dice, maestro, yo te seguiré, pero antes tengo que ir a enterrar a mi padre, y entonces Jesús dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. No estaba contra el entierro físico del ser humano, sino que daba la idea clara de que está lleno de gente en el mundo, millones de personas que están muertos, no viven, vegetan, y están sordos, están cojos, están ciegos, y necesitan resucitar. Las palabras que os hablo son verdad y espíritu. Está tan claro todo esto, pero han querido meter ahí la curación y han hecho de Jesús un curandero. Claro. Ala, a curar gente, que es lo que ya una vez yo os, bueno, una vez, muchas veces lo he repetido, una parábola creada por mí, que es aquello. Un hombre está sentado en el suelo porque no puede andar, está paralítico, y es un ladrón, y roba bolsas de uno y de otro, lo que pueda. Maestro, maestro, que yo no puedo andar. Y Jesús pues va y le dice, bien, pues levántate y anda, ahora sí que robará, ahora que puede andar y correr. Claro. ¿Eh? Entonces, ahí sí que va, es un contrasentido. Ya. ¿Me explico? Sí. Jesús no podía hacer muy barbaridades de estas. Claro. Después, otro detalle. Van 10 leprosos. Claro. Y los cura. Se van. Y después regresa uno solo. ¿Cómo? ¿Y los demás qué? Tú vienes para darme las gracias y los otros no han venido. ¿Me explico? Claro. Otro montaje. Porque en tiempos de Jesús, antes de Jesús, después de Jesús, tanto en Israel como en todo el mundo conocido, en Egipto y en cualquier parte, los enfermos de esta clase estaban separados, aislados. La lepra era algo tan maligno, tan malo, porque se propagaba aquello, y los tenían en un lugar determinado. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Cómo podían ir a Jesús aquellos? Claro. Era imposible. Ni Jesús ir a los demás tampoco. Es decir, le habrían dicho, no pase Jesús, que te cogerá también esto y tal y cual. Estaban separados. Y hay un detalle en la película de Ben-Hur. ¿Os acordáis? Sí, sí. ¿Qué pasa con la madre de Ben-Hur? No me acuerdo. Y la novia, me parece. Leprosas. Que están en una cueva, sí. Y les pagan comida. Claro, claro. Están aislados. Claro, no pueden salir. Entonces, ¿cómo se iba a acercar Jesús a los leprosos si no se no dejaban acercar? Otro cuento más. O sea, que cuando se ve... ¡Ay! No vea. No basta de... Claro, hay que usar la cabeza. Otra cosa, Cayetano. Jonás y las tres noches. Eso también es simbólico, ¿no? Es otra forma simbólica. ¿De qué? A ver. Porque así como estuvo Jonás dentro del vientre de la ballena, sí, tres días y tres noches, sí, estará el Cristo, el Jesús, sí, tres días y tres noches. Todo esto es una forma que diremos simbólica. Porque Jonás no podía estar dentro de un pez. Ah, claro, como se había muerto. De la ballena. Y se lo había muerto. Y el pez se lo habría comido. Se lo habría comido. Pero es la forma simbólica de decir estos tres días y tres noches. Pero resulta que en el llamado Antiguo Testamento se dice que un día para Dios, claro, son mil años. Son mil años, claro. Y mil años para Dios es un día. Claro, el tiempo no existe. Entonces, ¿no es esto? Que resulta que al tercer día, sí, tres días. Al tercer milenio. El tercer milenio. Estamos en el tercer milenio, entonces ahora Jonás sale de la ballena, ¿no? Ahí está. El Cristo el se Cristo despierta. Ay, hay que saberlo. Y se declara de una forma más amplia, más, que diremos, más extendida, que es la Iglesia pobre. Ya. Paremos un segundo. O sea, ¿en qué medio preguntar algo más? Hombre, yo he tenido muchas dudas leyendo la Biblia, porque como yo no la había leído, pues... Pregunta. Muchas cosas. Como esto de la tentación de... La tentación de Jesús. ¿Qué tentación? Que pone la tentación de Jesús en Mateo 4. Cuando fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado. Ah, las tentaciones en el desierto. Las tentaciones en el desierto. Eso también es mentira, ¿no? Las tentaciones de Jesús. Esto es una... Cuando llevan a Jesús al desierto para tentarlo. Sí, pero esto es un cambio que ha hecho Vaticano. A ver, hace años yo tenía 13 o 14 años. El diablo no existe. Cuando empezamos las reuniones en la calle San Miguel, esto lo he dicho muchas veces, y venían dos o tres personas, familias suetas, y al cabo de unas semanas empezaron a venir sacerdotes católicos para ver si podían cambiar la cosa. Y preguntas y tal y tal. Pero andando el tiempo, que yo ya tendría 16 o 17 años, me ofrecían empleos. ¿Me explico? Sí. Sí, que también. Pero a cambio de taparme la boca, callar y predicar a su favor, a la Iglesia Católica. ¿Me explico? Bien. Entonces, aquello no era más que tentación. Y a Jesús le habrán hecho lo mismo, ¿no? A Jesús le hicieron esto, pero más fuerte. Le ofrecían ser rabino, sacerdote, joven, hasta poder llegar al Sanedrín, al sumo pontífice. Si te callas, puedes llegar a ser hasta el sumo pontífice. Sí que lo tentaban, ¿no? Esto es la tentación. Claro, simple. Pero, claro, el clero no podía decir esto tan claramente. Y digo, bueno, lo arreglaremos así. 40 días allí y después va Satanás a aventarlo. Satanás en persona era los sacerdotes y hacía todo lo posible para hacerlo callar. Y cuando no pudieron más, pues se lo cargaron. Pero esto es la tentación. ¿Me explico? Sí, sí. Ahora bien, Jesús de Nazaret, el carpintero, no podía de ninguna manera alejarse, irse al desierto 40 días, porque su trabajo era necesario en su casa para poder comer, tanto de él como de su padre y los demás hermanos tenían que trabajar para comer. ¿Me explico? Claro, no podía hacer eso. Pero también en la Biblia. Pero cuando lees estas cosas, tenéis que pensar. Claro, claro. Y decir, bueno, imaginemos un matrimonio ahora, padre y madre, y 3, 4, 5 hijos que trabajan. Y uno que no trabaja y se pasea por las montañas y esto y lo otro, y a rezar y a predicar, el padre, la madre y los demás hermanos, sobre todo los demás hermanos, dirán, caramba, tú te das la gran vida y nosotros tenemos que trabajar allí. ¿Me explico? Claro, y eso no es espiritual. ¿Eh? Claro. Y Jesús no podía hacer una barbaridad de estas. Tenía que dar el ejemplo. Esto no es espiritual. ¿Me explico? Sí. Pero cuando se lee, es esto, tenéis que pensar. Sí, bueno, pero... Pero digo que en la Biblia también hay trigo, que también hay trigo, porque está el apartado en Mateo 6, Dios y las riquezas, que no se puede servir a Dios, a dos señores. Por esto hay que pensar y decir, bueno, esto sí que encaja, pero esto no encaja. Claro. Estar 40 días, nada, ya te arreglarás. Porque no es lo mismo hoy de este... Supongamos la familia, son varios hijos, trabajan, pero hay uno o dos que tienen las vacaciones y están un mes de vacaciones. Eso cambia, pero en aquel tiempo no había vacaciones y menos trabajando ellos. ¿Y esto de los falsos profetas de Mateo 6, 7? Los falsos profetas son esos que predican la palabra de Dios a su manera, ¿no? Las religiones. Pero ellos, el clero y los pastores protestantes, han querido presentar de que los falsos profetas son aquellos que están en contra de ellos. Claro. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dicen la verdad. Resulta que todos los profetas de Israel, todos, incluido Jesús, pero todos los profetas estaban en contra de los sacerdotes de aquel tiempo. Y para los sacerdotes todos eran falsos. Claro. ¿Me explico? Porque todos decían la verdad. Que ellos querían ocultar. Por allí. Y si había un profeta que defendía a los sacerdotes, claro, ese es un buen profeta. Me explico, cuando yo entraba a estudiar un poco la Biblia con los evangélicos, este es un buen profeta, decía Cayetano, tal, tal. Después les decía yo al cabo de un mes, 2, 3, adiós, me voy a otra parte. ¡Falso profeta! ¡Cayetano es un malo! Hasta llegar a decir, ¡Cayetano es Satanás! ¿Me explico? ¿Por qué, pero? Claro, porque no hacían lo que a ellos les interesaba que hicieras. Estás con ellos, eres un santo. Estás contra ellos, el demonio. Claro. No falla. Estos son los falsos profetas. Cayetano, en el Mateo 24, versículo 30, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Todos los pueblos de la tierra, golpeándose el pecho, prorrumpirán en llanto, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran pompa y majestad. Ah. Sobre las nubes del cielo, lo que tú dijiste de internet, ¿no? Y es que, claro, siempre, siempre, la Iglesia Católica es la más, que diremos, la más fantástica, ¿eh? Todo lo dice de una forma que parece que han leído las mil y una noches de los cuentos de la India. ¿Habéis visto vosotros las películas de las mil y una noches? Han hecho unas cuantas, de Sabu. Alibaba y los 40 ladrones, el ladrón de Bagdad, el tigre de Bengala, todo es, incluso hay una, no sé si es el ladrón de Bagdad, que vuelan sobre una alfombra, que vuelan sobre la ciudad allí, todo es cuento, pero cuentos de las mil y una noche de la India. Y el clero católico ha aprovechado todo esto de hacer mucha parte teatral de Jesús. Y claro, todo es, si vendrá sobre la nube, ¿cómo? ¿Qué clase de Dios sería este? Canta mañanas. Un director de circo o un artista de circo que baja a este mundo para hacer teatro. Sin embargo, todo el mundo tiene mensajes de aquí. ¿Por qué? Claro, porque han visto que los aparatos. ¿Y qué pasa aquí? Y no solamente de aquí, supongamos si hay una persona en China, o en Chile, o en la India, ¿no? O en Argentina, que dice verdades del Cristo, verdades espirituales, las pone en el aparato y todo el mundo lo sabe. ¿Me explico? Sí. Y esto es venir sobre las nubes, pero no en este sentido de teatral. ¿Cuántas veces he dicho una comparación mía, una parábola, la Plaza de España, un día a pleno sol, a las 12 del mediodía, a la 1, la Plaza de España llena de gente, de pronto se oye una voz que viene del cielo: ahora voy a apagar el sol. Y se apaga el sol. ¿Veis como ahora es de noche? ¿Veis las estrellas? Yo soy Dios. Así es que tenéis que portaros así, así, pum, pim, pam. Ahora volverá otra vez el sol y se quita la oscuridad. Toda la gente de la Plaza de España, ya podéis ver lo que pasaría. Unos se pondrían a rezar, arrodillados en el suelo. Otros a gritar, otros a llorar, algunos se reirían porque se volverían locos. ¿Me explico? Ante un fenómeno de esta clase. Entonces, pasa aquello, y pasan los días, y pasan meses, la gente se va calmando. Sí, yo estaba aquel día y en la Plaza de España, y pasan meses y ya se empiezan a hacer comentarios, la gente misma y la otra gente que no estaba. Sí, ¿qué pasó allí? ¿Quién sabe? A lo mejor nos dieron algunas pastillas de droga o algo, nos hicieron ver la cosa, ¿quién sabe lo que pasó? Pasan más meses y un año, dos, tres, ¿qué pasa? Que la gente sigue igual. No sirve de nada. ¿De qué sirve un fenómeno de estos? Por lo tanto, todo lo que se diga de Jesús, de hacer fenómenos, no, no, porque no habría servido de nada. Claro. Y Cayetano, cuando iban a apresar a Jesús, Judas le entrega, ¿no? Pero, y le dan 30 monedas de plata, y todo fue un montaje así. Todo realmente es un montaje. No, no creo que haya sido así, ¿no? Todo es un montaje porque tenéis que pensar. Israel, un pueblo, un país pequeño, sí, dominado por el imperio romano, los soldados. Sí. Bien, entonces, ¿qué pasa? Jesús predica, va por aquí, por allá, y muy bien. Pero tenemos que detener a este hombre, a Jesús. Él no había huido. El que estaba huyendo siempre eran los celotes, estos de Barrabás, sí, que esto venía a ser revolucionario, una especie de ETA, sí, en aquel sí, tiempo. Estos se escondían, porque estos, cuando podían, tenían la ocasión, pues, mataban a algún soldado romano, y a pedradas o lo que, y entonces los soldados buscaban a aquellos, pero a Jesús. Ese no se escondía. No se escondía, por lo tanto, ¿dónde está Jesús? Está ahora haciendo oración, en tal sitio, en el huerto, de Getsemaní, sí, sí, donde va con sus amigos allí, predica y tal, y entonces van los soldados y lo detienen, pero no tenían ninguna necesidad que un Judas, si yo lo diré dónde está, y cuando yo lo bese, este que yo bese, este es, pero qué animalada, si él estaba predicando en Jerusalén y en todo Israel, allí, ahora aquí, ahora allá, claro, en las calles, en las plazas, en las montañas, y todo el mundo lo conocía. Es tan tonto todo esto. Claro. ¿Me explico? Sí, sí. Y cuando Jesús fue llevado ante el Sanedrín, Sanedrín, Sanedrín, eso, porque ahora ya hay que comprar el zapateo. Ya tengo los versículos. O sea, él tiene que tener las preguntas listas, ¿cierto que yo? Si no, eso, pues ya. Ha visto, he sabido encontrarlo yo solo. Yo sola. La próxima vez, Manuel, la hojita primero. Que yo he sabido encontrar el versículo de Mateo, yo sola, la Biblia. Eso, está muy bien. Y cuando Jesús fue llevado ante el Sanedrín, no entiendo muy bien el porqué. ¿Por qué fue llevado a este hombre? ¿Qué? ¿Para matarlo? ¿Un sacerdote? ¿De Sanedrín? ¿Era un sacerdote? Yo sumo pontífice, es como el Papa católico, claro. Era el Papa judío. Si el Papa católico es copiado de allí. Claro. Claro, pero como lo leímos y ahora. ¿Y qué? ¿Quién? Esto, que lo leímos, pero claro, no, como no lo he vuelto a leer, pues ahora no sabía lo que significaba eso. Ah, que tiene significado, ahora ya lo sabe. Significado de querer. Mira, yo una última pregunta, Cayetano. Y cuando es conducido ante Pilato, ya es para matarlo, ¿no? Esto ya cambia. Claro, ya no para juzgarlo. Ya es el jefe político. Esto ya era. Sí, de los romanos, este. Sí. Pero en realidad Jesús le dieron esa muerte, ¿no? Que a Jesús lo mataron así, crucificado y dándole esa muerte los. Era lo que. Era en ese tiempo. Lo que hoy se dice en Norteamérica. La pena de muerte. La silla eléctrica. La pena de muerte. O la guillotina. Pero yo digo que los romanos. En Francia.